Bueno, seguimos con la información, la 88.9. Esta semana el gobernador de la provincia se reunió con, concretamente con un funcionario que lo teníamos en Brasil, Scioli, cómo funciona en la Nación ahora, y hay una serie de medidas que va a tomar, digamos, de acuerdos con la Nación de parte del gobernador, y para eso estamos en comunicación con el subsecretario de Industria de la provincia, el contador Marcelo Comelli. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Américo, a vos y a la audiencia, y gracias por el contacto, por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Escuchá, Marcelo, fundamentalmente, ¿qué es lo que se logra a través de esta charla, que digamos, esta reunión que tuvo el gobernador con Scioli, concretamente? Con Scioli. Bueno, la verdad, nosotros siempre se nota y se sabe el perfil de nuestra provincia, que siempre tiene... le ha dado esta gestión, ¿no?, importancia a todos los sectores productivos, y si bien teníamos a nivel gobierno, especialmente nuestro gobernador, con el anterior ministro, con Scioli, que es el actual ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, ya había contacto y vinculación preexistente. El mismo Daniel Scioli, siendo funcionario de Cancillería, funcionario, digamos, embajador en Brasil, visitó varias industrias que están interesadas en el mercado brasileño, capitales mixtos en nuestra provincia, así que nosotros celebramos esto. Y además, para ser totalmente honesto, nosotros hemos tenido algunos pequeños ruidos en la vinculación con el ministro anterior, por no coincidir. Escuchaba un poquito mal, Marcelo. Vos estás en un fijo. Te escuchaba un poquito ahí medio mezclada. A ver si podemos lograr un mejor. A ver, vos me estabas comentando de lo que significa fundamentalmente el trabajo que hace provincia con respecto al tema productivo. Sí, yo no sé si es mi teléfono, si no te lo podemos llamar desde el móvil, del celular. Sí, vamos a hacerlo así. Vos, cortamos y ya llamamos. Llamamos con el celular. Llamamos con el celular. Bueno, Cristian, vamos a tratar de comunicarnos porque es muy mala la comunicación con él. Vamos a perder fundamentalmente en lo que hace al esclarecimiento, en lo que hace a la información que va a poder brindarnos Marcelo Comelli. Esta reunión fue esta semana, antes de ayer, concretamente en Buenos Aires, en el cual el gobernador estuvo con el que fuera candidato a presidente, que perdió con Macri, Daniel Scioli. Fue a cumplir funciones después en Brasil, que según los entendidos, fue una buena función como embajador en Brasil. No es fácil, digamos, compaginar con Bolsonaro, desde el punto de vista del gobierno nuestro, con el gobierno de Bolsonaro, nada que ver. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, se ve que las necesidades en estos cambios que se han dado a nivel nacional han logrado de que nuevamente Daniel Scioli esté en la Argentina, dejar lo que significa la embajada brasilera y volver a la Argentina. Ahora sí, Marcelo. Sí, yo lo escucho perfectamente. Ahora también nosotros, sí. Bueno, yo decía que si nosotros teníamos relación, por supuesto, con el ministro anterior, pero habíamos tenido algunos problemas en su momento, que esperemos mejorarlo. Concretamente, es muy necesario en esta época trabajar coordinadamente los estados nacional, provincial, local, y a veces entre provincia y nación no teníamos esa inteligencia necesaria de saber, por ejemplo, cuando llegaba una ayuda, un aporte no reintegrable, un crédito. Y bueno, eso esperemos solucionarlo ahora con la nueva gestión, siempre pensando en que hay buena voluntad, pero tiene que ser una gestión coordinada. Y bueno, con Daniel Scioli ya habíamos tenido reuniones, decía yo, mientras él era embajador. Hay muchas industrias que tienen capitales mixtos, que tienen intereses concretos en Brasil, y bueno, Scioli ya nos había visitado, y creemos que hay una muy buena relación. Por eso, esta reunión que se hizo el miércoles, donde el señor gobernador Perotti, con nuestro ministro Costamaña, y también estuvo presente Candelaria González del Pino, que es una secretaria que tiene rango de ministro de gestión federal que tiene nuestro gobierno, y se repasaron concretamente, y creo que para lo que nos interesa, sobre todo en el territorio, líneas de financiamiento se han potenciado. Hola, hola. Sí, estamos escuchando perfectamente. Ah, perdón. Hay líneas que tienen que ver con financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Que bueno, nosotros tenemos en vigencia y se han otorgado ya más de 20.000 millones de pesos a través del Banco de la Nación por un convenio particular que tiene nuestra provincia. Pero bueno, ahora entrarían a regir también nuevas líneas a través de este banco, del nuevo Banco de Santa Fe, que es el agente financiero que tiene la provincia, y tal vez alguno más, líneas que van desde 40 a 100 millones de pesos por cada quit, por cada empresa, que con subsidio de tasa a través de fondos nacionales. También se retomó y se le va a dar impulso a un sistema de leasing que también... lo que significa fundamentalmente, digamos, préstamos, los intereses son, digamos, fundamentalmente la variación que ha ocurrido en los últimos tiempos, que el Fondo Monetario ha planteado el tema de aumentar el costo de los intereses. ¿Cómo está la situación para las empresas? Bueno, concretamente eso. No hay que cortar esto y se están agregando nuevos actores, y lo que va a hacer la provincia o la nación, en este caso, es subsidiar la tasa para que siga en marcha, más en estos momentos de tanta convulsión, siga en marcha la producción y la actividad económica en la provincia. Esto es en términos bien simples, con un agregado, que también hay actores locales y de la ciudad y de la región que puede ser importante, y es ver si a través de prefinanciar exportaciones, en este momento que escasean tanto las divisas, se puede lograr que se compren insumos y que no se corte ningún sistema productivo en nuestra provincia, pero sobre todo en nuestra localidad, en nuestra región, porque hay algunas empresas locales que están funcionando muy bien, que tienen insumos importados. Y bueno, la prefinanciación de exportaciones es una opción que se está evaluando mucho. Pero también, Américo, permitime decirlo, que además de esta novedad, ya Gales y la región tiene cerca de 1.000 millones de pesos de créditos recibidos desde donde participa la provincia. La verdad que esto lo digo con mucho orgullo, porque es bastante inédito. Y bueno, y lo que nosotros queremos, y creo que ahí vamos a coincidir, es que toda esta ayuda se traduzca en buenos salarios y buenos puestos de trabajo, digamos, que esto es un poco lo que mueve a la economía y lo que le da sentido a nuestra gestión, digamos. Así que, en concreto, la reunión, se afianzaron las líneas de financiamiento en las que participa la Nación. También hay posibilidad de que lleguen nuevos aportes a los parques industriales. Sabemos que en Gales tenemos parque industrial, y también se conversó algo que viene impulsando la provincia en estos últimos dos meses, sobre todo temas de capacitación, ¿no? Porque hay mucha demanda de capacitación, que bueno, es un elemento más para ayudar en la producción santafesina. Así que nosotros estamos entusiasmados, y sin entrar en detalle, lo que queremos es mejorar la relación con el Ministerio de Desarrollo Productivo. La teníamos, pero me parece que... ¿Quién era el anterior ministro? Culfas. Nosotros habíamos tenido algunas diferencias con el tema del biocombustible. Personalmente también, vos, Américo, me conocés, también algunas veces hemos cuestionado a veces tanta exportación y no hacer hincapié en el mercado interno, que es lo que realmente hace sostenible y sustentable todo el avance productivo. Por supuesto que la exportación es muy importante, es una vara que siempre hay que tener presente porque obliga a ser competitivo y todo, pero nada de eso sirve si no hay un buen mercado interno. En esto coincidimos, y a veces teníamos alguna diferencia, no lo digo con absoluta humildad, no, porque yo soy un subsecretario de una provincia ante decisiones nacionales, pero bueno, yo creo que vamos a tener otra relación, si bien los funcionarios de segundas líneas estarían permaneciendo, como en este caso de Guillermo Meredith, que estuvo en esa reunión con Scioli, el mismo que estaba antes, pero bueno, sabemos que en estos casos las decisiones importante las toma el ministro y todos sus secretarios deben seguir un lineamiento. Así que, en concreto, ojalá corrijamos estas cosas que teníamos antes y sigamos en esta línea productiva, digamos que a mí me pasa, ¿no?, recorrer la provincia y nos encontramos con un relato distinto a veces al que escuchamos en medios nacionales, ¿no? Sobre todo, mucha demanda de créditos, la verdad que tomar un crédito nos pasa en nuestra casa, ¿no es cierto? Si tomamos un crédito porque pensamos que lo vamos a devolver, entonces esto es porque los empresarios, más allá del relato, saben que esto funciona, de que van a obtener ganancias, de que van a poder devolver un crédito. Eso, más espacio físico, nos están demandando en muchos lugares para radicarse, más capacitación, son buenas señales. Y si eso virtuoso se trasladaría a que haya una mejor distribución de esos recursos, creo que nos podemos dar por hecho, ¿no? Pero bueno, estamos en ese camino, esa es la idea, por lo menos de los funcionarios, de algunos funcionarios, no sé si me animo a hablar de todos, pero algunos funcionarios que tenemos esa forma de ver la economía, ¿no? Perfecto. Marcelo, en lo que hace el Parque Industrial de Gálvez, ¿qué noticias tenés? Porque ahí nosotros vemos pasando ahí que, digamos, hay un poco un parate. ¿Qué noticias tenés con respecto al Parque Industrial? ¿Tiene que haber inversión como caso de crédito? A ver, por supuesto que la provincia tiene una política de generación de parques industriales y de acompañamiento, porque eso ayuda en todos lados se da esta situación de necesaria orden urbano, digamos. En el caso particular de Gálvez, yo no tengo participación directa más que esto que les voy a decir ahora. Esto está a cargo de una sociedad de economía mixta, ¿no es cierto?, donde participa el municipio y varios industriales. Hay una priorización de ayudas que van a venir desde la Nación y donde Gálvez está en los lugares más altos para culminar. Y yo también puedo decir, a ver, trato de ser lo más prudente posible, que no estaría finiquitado todavía las cuestiones formales. Ustedes saben que esto surgió de una expropiación que ya se concretó, pero no termina de formalizarse todo como para salir con un ofrecimiento de venta de todos los espacios libres más agresivos. Yo entiendo que esa es la etapa que viene, pero todo lo que es equipamiento, infraestructura, se está haciendo y se está ayudando, no solamente al área industrial Tadeo Cerveni, que es la que está, la histórica, no sé, de 10 hectáreas, que está allá atrás de la vecinal, sino el nuevo parque con estas casi 60 hectáreas disponibles, ¿no? Que es lo que el lugar que creo que hay que salir a ofrecer y que va a ser un salto, digamos, de calidad para el ordenamiento de Gálvez, ¿no? Y todo lo que viene junto, ¿no? Traslado, servicio, posibilidad de ofrecer nuevas tierras, las mismas empresas que están radicadas hoy, varias, ¿no?, que están en la ciudad, puedan irse hasta el parque. Pero la cuestión más íntima, a lo mejor, de la gestión, no la conozco, sinceramente. Sé que está dentro de las actividades del gobierno local, la provincia tomó nota, está, digamos, gestionando ayudas también de la Nación para el Parque de Gálvez, pero hasta ahí me animo a comentar, ¿no es cierto? Bueno, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Bueno, un pequeño chivo, digamos, si me permitís, sí, porque cómo no. Casi me olvido de esto, a pesar de lo importante que significa para mí poder hablar con la audiencia de la 107.9. ¿Verdad? No, o sea, te quedaste en historia, nada más, 107.9, hace como 4 años, no, somos 88.9. Estamos legalizados. Perfecto. No, estaba justo porque hay una línea de para siembra de trigo y maíz que estamos promocionando a través de las grandes cooperativas y justo estaba con una demanda muy importante del señor ministro para salir a difundirlo. Y bueno, creo que me voy mañana para el norte, para a Feria Agra, ya bien al norte, y justo estaba atrás de ese tema. Por eso era para comentar, ¿no?, a los productores que hay una herramienta nueva, el gobierno quiere que se siembre trigo, que se utilicen estas herramientas, estos esfuerzos, sobre todo en los pequeños productores de la provincia y de nuestra zona. Así que eso nada más, bueno, y nuevamente muchas gracias, Américo. No. Perfecto, gracias a vos. Ahí estuvo Marcelo Comelli, subsecretario de Industria de la provincia por la 88.9.